el día. Alegar volantín, los otros, los que no pueden jugar al emboque. Ya, al emboque también. Sí. Hoy, el día de hoy, tenemos un programazo porque vamos a hablar de las historias dieciocheras. Y queremos que nos cuenten su... Todos tienen su historia dieciochera. Así que queremos que nos cuenten su historia dieciochera. ¿Ah? Expliquémosle a la gente a qué nos referimos con la historia dieciochera. Porque tenemos gente internacional acá. Sí, la... bueno, sí, sí, sí. Yo la otra vez te voy a explicar lo que era una fonda. Y me encontré en la Wikipedia, amigo, la Wikipedia, esa fuente del saber que tenemos ahí, con una definición bien buena de las fondas que la vamos a tirar después, para explicarle a la gente internacional, porque a uno le cuesta explicarle a la gente, sí. Porque como uno lo tiene desde chico, como dice, ¿para qué lo, cómo lo explico? O sea, todos saben, pues, sino... Septiembre ya es sinónimo de fiesta y de compartir. Estaba leyendo yo en un blog la diferencia que había entre el año nuevo y el 17 de septiembre. ¿Ah? El año nuevo es como uno o dos días. Acá uno no para. No, aquí uno no para. Y además que es un huevo distinto, porque es un huevo más de amigo. Entonces se puede dar la cosa familiar, sí. La cena, qué sé yo. Pero la fiesta del 17 de septiembre es para compartir con la familia y también, güey, son varios días. Oye, ah. Otra cosa. Mándennos sus mejores payas. Sí. Las vamos a leer durante el programa también. Así que, bueno, ya sabes, lo estamos esperando aquí con... Que nos cuenten todas las historias que tengan de carrete de esta época de septiembre, porque, oye, ¿quién no ha tenido historias por ahí que le han pasado cosillas, no? Es que es un clásico. El que no tuvo historia de 18 de septiembre es porque no es chileno. Así de simple. Sí. O no vive en Chile. Además que tenemos música... Ad hoc pa el día. Así que, harta música chilena acá, sus cuequitas por ahí. Sí, y tenemos alguna... ¿Alguna que no, fue la onda, weón. No te puedo leer la mente, así que desgraciadamente todavía no llegamos a ese nivel de telepatía. Y no creo que lleguemos. Ya. Así que, oye, yo acá estoy conectando los messengers, así. Háblate un poquito de esto. Esto que había quedado desconectado. Ya, aquí toda la gente nos está saludando y aquí nos están mandando ya las primeras payas. Las vamos a leer en un ratito más porque tenemos, como siempre, con ustedes las noticias curiosas de toda la semana. La buena música y, por supuesto, las historias y algunas cosillas que hemos encontrado en internet relativos al 18 de septiembre. ¿Ah? Oye, aquí nos vamos. ¿Qué te parece si nos vamos con este temón para ir recibiendo las tallas? Esto es Daniela de los Tres en la versión de la James Bond. Este disco es... A ver, amigo, que estaba agarrando el disco. Este disco es del año 96. La primera Jane Fonda, recuerden que este año se celebran 10 años de la Jane Fonda y se celebran en Cuática porque los tres se volvieron a reunir, como todos saben. Así que el que puede ir y pagar las 10 luquitas para ir a la Jane Fonda, vayan, yo y otro año y se pasa increíble. Los borgoñas del Liguria, otra cosa. Imagínate que los tienen en un barril todo el día. Así, ahí. Entonces, oh, no, buenísimo. Harta fruta, así que vamos a ir con Daniela. Versión de los tres en la Jane Fonda del año 96. Esto es Alentando la Fonda. We'll be right back. me duela, dejaré a Daniela. Si no me quieren, pronto partiré. Si no me quieren, pronto lloraré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Y aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me canto con ella. Y aunque me duela dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno amigos, volvimos acá con Alentando la Previa. Bueno, bueno, ahí. Así estamos completamente en vivo para todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos está saludando. Diego, ¿cuáles son los puntos de contacto para bueno, que la gente se conecte con nosotros? Se nos había olvidado abrir uno de los messengers, pero ahora les vamos a contar cuáles son los tres messengers con que estamos funcionando en este minuto. Ahora ya estamos funcionando con contacto@noesradio.cl, noesradio@hotmail.com y alentando@gmail.com, que es donde nos pueden mandar todas sus payas, todas sus historias de cueca, todos sus temas, todo lo que nos quieran mandar y en el fondo, en fin. Ahora, además, acuérdense que tienen el blog, que es alentandolaprevia.blogspot.com, sin el www, aunque si quieren ponerlo lo ponen adelante nomás, da lo mismo, estamos en 18. Así que, amigo, aquí necesitamos su interacción, así sí. O ya está en ebrio, así sí. Como... Mucha gente acá nos está saludando, muchas gracias, sí. Andrés, Teddy, Patricia también. Sí. Un saludo a Ignacio, que me estaba contando que va a pasar en banda hoy día haciendo los trabajos de geometría. ¡Ah, mierda! ¡Qué lata, man! Pero teníais todo el día libre, no teníais clase, así que... ¡Por weón te pasa! Pero no, no, no, ahí tómate una chichita, weón, así los trabajitos derechitos. Sí, un saludo a Mario, que viene después de nosotros con el programa Nada Fue Un Error. Y nos está mandando ahí una... Nos está mandando ahí una historia de fondo, así que... Bueno, y mándenos ustedes también su historia de fondo. Podemos comenzar con alguna definición que tenemos. Sí, yo quiero empezar con esta definición para que entiendan qué es fonda. La gente que nos... que nos está... avisando desde, o sea, leyendo desde fuera de Chile. Bueno, una fonda, tal como dice en Wikipedia, es un tipo de establecimiento de hostelería. En principio el origen de la palabra está en el griego albergue, con una letra ilegible. Después pasó al árabe como funduk y posteriormente apareció en el marroquí que lo dejó en fendek. O sea, se actualizó fondak. Bueno, y obviamente fue fonda nomás. Dice que en Chile, Guatemala y El Salvador es una taberna. En Río de la Plata se trata de un restaurante de ínfima categoría. Y en México se refiere a cualquier restaurante pequeño atendido por el propietario. Vamos a explicarle que estamos en Chile. Y aquí la fonda, o también llamada ramada, es como un local provisorio donde se venden alimentos, bebidas, hay baile y todo lo que en fiestas patrias. Les recordamos que las fiestas patrias en nuestro país son 18 y 19 de septiembre. Y como buenos chilenos, bueno, este año nos tocó el fin de semana, más 18 y 19. Y en mi universidad me dieron la semana entera, man. ¡Oh, nos vamos a hacer! Y hay mucha gente que mañana, o sea, digo, el día miércoles, el 20, no va a aparecer en su trabajo. Sí. Eso es muy común que pasa en Chile, bueno, en épocas de fiesta, ¿no? Hoy día, Hoy día se inauguraba la fonda oficial de la grandiosa Bertita. Que ahí es donde baila la presidenta. Bueno, presidenta, ya. Año, ahí con el alcaíno seguramente le irá a tocar, no sé. Ahí va a estar danzando la presidenta. Sí, sí, sí. Oye, aquí nos están mandando un saludo para Antofagasta, la segunda región de nuestro país. Un cordial saludo para ti, Carlita, que nos está escuchando completamente en vivo, ¿eh? Porque esa es la gracia de los radio.cl. Uy, tenemos incluso hasta algunas payas, incluso hasta yo creé una oda. Más tarde la vamos a leer, una oda del programa. Quiero leer eso, güey. Sí, no, pero más ratito, dejémoslo más rato. ¡Me ha sorprendido, Alejandro! Sí, no, se me ocurrió ahí en las ratas de ocio. Sí. Oye, digo, ¿qué te parece si vamos a las a todo el cuento que tenemos con la historia y todas las cosas que hemos encontrado hoy? Ya. En internet. Espérate que abro el archivo en este minuto, Alejandro Faria. Me está saludando. Un saludo muy especial para Patricia Elena, que nos está escuchando. Yo quiero saber específicamente en qué ciudad está ella, para poder dar todos los datos como corresponde. ¿Necesitas la dirección también? No, es para un poco para introducir. Aquí tenemos la historia del 18. Lee tú la primera, estamos contentos. Tenemos la primera historia. Personalmente es mi feriado favorito. Es que sale lo mejor del pueblo chileno. ¿Es tú? No. Es otra persona que nos mandaron algunos mails y algunas cosas que hemos encontrado también en la web. Es que sale lo mejor del pueblo chileno a las calles. Y andamos todos en la buena onda. En la buena onda de la chilenidad. Es que tengo que hacerlo así porque ya. Las buenas fondas y las empanadas, el folclor, la cueca. Hay asado en todos lados y todo se llena de blanco, azul y rojo. En fin, somos más chilenos que nunca. Nos encanta. Es muy cierto. Tenemos otra ahí, Diego, tira tú con. Bueno, eso. El Kili. ¿Cómo el Kili? Él escribió eso. Pensé que el Kili era. Ya. No, vale. Dale. Es la mejor excusa para juntarse con la gente que quiere. Y no has podido verla hace mucho. Además que más rico. ¿Qué más rico que compartir una empanada y un asado con tu amigo? Y su chichita. Vamos. De fiesta a fiesta, de asado a asado, cumpleaños, no sé, pero me encanta esta fecha. Sí, en verdad, hay hartos cumpleaños. Mi mamá está de cumpleaños el 20, mi papá cumplió años el 12 de septiembre, así que. La mamá del mismo, el 18. La 18 mamá del mismo, un amigo, mi hermana, el 18 mismo. Tu papá está de cumpleaños mañana. Mi viejo también está de cumpleaños mañana mismo. ¿Estuvo de cumpleaños mañana mismo? Sí, estaba pensando en otra cosa. Volver al futuro. Ya, hoy aquí, De Bartender, se hace nombrar a este tipo, dice: por mi parte hago lo posible siempre. Bartender, hago lo posible siempre por salir de Santiago. Y donde sea que me encuentre también hacemos un buen asadito con harto choripán y pebre. Y pregunta si alguien tiene un antiácido. Aprovecha de preguntar. Oye, yo tengo sal de fruta. La guatista dice no. Para, por favor. Hoy estamos pasando publicidad gratis, weón. No, pero sí. Oye, yo tengo una sal de fruta que no es siempre en mi. A mí no me gustan esas cosas. Lo tengo en la parte. No, pero salta. Sí, la verdad que te salta. Tenemos también un anónimo, ¿eh? Dale tú, digo, porque me están hablando aquí a esta gente en el mes. Perfecto, yo estaba ordenando ahí las canciones, pero bueno. Dice: está claro que el asado es lo mejor, lo más rico. Además que el ambiente que se forma alrededor de una parrilla no tiene comparación con nada. Concuerdo con eso. Hay otra historia más, dice Loreto Soler, nos cuenta, dice: para el 18 de 1973, porque qué terrible ha sido esa fecha, mi hermano y yo éramos muy niños. Pero mis padres hicieron una fonda en mi casa y mi hermano y yo bailamos una cueca muertos de la risa en el living mientras nuestros padres nos miraban felices. A pesar de todo lo que estaba pasando en esos días, mis padres lograron mantener nuestra alegría y alejarnos de tanta tristeza. Sí, porque el 18 hay que celebrarlo como sea. Por mucho que esté pasando. Sí. Es bonito también. Sigue tú. No puedo seguir. ¿Ya cuál? ¿La 6? Sí. Ya, aquí hay una persona que está en el extranjero. Dice: yo estoy tan lejos de mi Chile lindo. Estoy en España, pero desde aquí les digo a todos los cabros, feliz 18. Viva Chile, mierda, coman harto asado en mi lugar y empanada con chicha. Oye, weón, ¿Ah? En España. Volvió tu prima, weón, ¿sí? Caché con el popular. Así es. Te vas a celebrar con tu prima, supongo. Va a quedar la caga. Sí, bueno, yo el día lunes voy a estar el día martes ya, con la zona. Así que también va a quedar la caga. Qué rico, weón. Sí. Feliz, bueno, todo ahí, babiando. Sí, por supuesto. Vamos con la 7, Nini. Sí. Dale. Si cachan un poco abrupto el cambio, bueno, no se preocupen, es toda música chilena, de repente no tenemos puras cuecas, pero sí nos vamos a esforzar por poner solo música chilena hoy día. Así que la música que está de fondo, en el fondo 2. Uno dice, Mimi, dice, se acerca para Chile las fiestas patrias, ¡ya están aquí! Momento en que nos acercamos a nuestras costumbres, un poco olvidadas, Algunos hasta bailan cueca. Quiero partir con esta encuesta para entrarnos. ¿Qué encuesta? No caché. ¿Ah? ¿Por qué quiero partir con...? No, es que hay algunas cosas que son sacadas de la web, por eso las sacaste de internet. Sí, esa sí, está mezclada, está todo ya, mezclado. Sí, me pillaste. Ya. ¿Lo leís tú o lo leo yo? Dale tú, porque ya estoy... J, que es. Para mí es una fecha muy especial y diferente. Por ejemplo, al año nuevo. El 18 se pasa mucho mejor, para mí también es la fecha esperada en todo el año. Lo rico del año nuevo sería eso de que es una época más veraniega, que se te da la playa, verás bikini, mira pronunciar para la noche, etc. Y por otro lado, para algunos también significa el cierre y el comienzo del ciclo. Pero es verdad, casi siempre el año nuevo termina por quedarse en pura expectativa. No como el 18, el 18 como sea sale un carrete, man. A mí me ha pasado, una vez estaba un 18, eran casi las 12 de la noche, y aburrido en el Messenger, así ya como, ¡ay, qué chilena el agua! Así. Y de repente me dicen, bueno, vamos al año en fondo. Y partí para allá. Impresionante. Uy, terminé carreteando como a las 9 de la mañana. Hoy tenemos una historia, la de Mario, que aquí nos contó, dice... Ah, dale. Mi mejor historia de fonda es cuando un fondero trató de agarrar a una amiga. Fondero chano, obviamente. Estamos tan curados que estuvimos a punto de sacarle la chucha al weón. El resto una lata, me imagino. ¿Qué lata para terminar la fonda así? Oye, pero si pasa, hay que tener cuidado. Sí, bueno. Hay que ir temprano a la fonda. Yo el día lunes vamos a ir con Francisco Renard. Vamos a ir a la fonda del Estadio Nacional. Y hay que ir temprano y ahí uno lo pasa bien, si no hay ningún problema. Sí. Y además que aprovechamos que Francisco nos está aquí saludando y avise que mañana, día viernes, un cambio de horario en su programa. O sea, bueno, él lo habrá contado ya. Pero es a las 5 mañana a las 5. ¿Es a las 5 mañana a las 5? Es a las 5, es que me enredó con todas esas cosas que no sabía. Ya. ¿Va a estar con todo lo mejor del 18? Ya. Me confundo esas weas que andan dando vueltas. Es que como que me dejaste como perdido, no sé qué decir, weón. Como que, ya. En fin. No te rías tú, weón. ¿De qué se ríe, mi hermano? No sé de qué se ríe. Oye, le damos unas payitas. ¿Ah? Por mientras. Ya. Esta comencemos. Que mandó Francisco antes de que se vaya al cautivar ahí. Ah, eso es lo que me decían antes. Ya, dale. Dice. Este dice. Dicen que Cristo murió de tres clavos solamente. Como no ha muerto un hermano que la han clavado tantas veces. Oh, léete tú la otra. Hay que leerla con tono. Vaya, ninguna. Es triste perder el amor sin haberlo vivido, pero es más triste cagar sin haber comido. Oye. Qué triste. A ver, unas de Sani. No, pero tírate esta primero. Ya. Porque ya. Estas son de purochile.com, ¿eh? Interesante página. Tanta naranja madura, tanto limón en el suelo. Tanta chiquilla bonita y tanto hombre soltero, güey. Oye, me sale bien. Ah, bien, sí, ya. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un cangrejo. Por suerte no me pegó, porque cayó muy lejos. Es que ese ayer pasé Melame. Por mi casa había que mirarla, porque siempre está empezando. ¿Damos oye, otra? O vamos, la última. Última y va. Una. Sí, dale. Sí. Esta es de Sani. Un saludo para él que está en Argentina, que esperamos Argentina. Que se pegue una zapatilla igual de cueca. Con el macho al frente, marcha raudo el rebaño oveja. Una paso al trote y el guasito atrás. Con la mierda hasta el cogote. Oye, tiki. Vamos a ir con algún temita. Oye, tenemos más historia acá de Sani y gente que no ha escrito. Y tenemos más cosas entretenidas que contar. Oye, vamos a mandar otra clásica que yo creo que todos en esa época la estuvimos cantando como enfermos. De estas de la Amplac de los tres. Esta es de la Plat del 3 y es con el tío Lalo Parra. Y esta es. ¿Quién es la que viene allí? Allí, ahí viene. Allí. ¿Quién es la que viene? Como tú me dijiste antes, ¿quién es la que viene acá? Sí. Una wea así. No, bueno, que estaba. No, viene. Oye, vaya al Vagamondo después, ahí le damos los datos. Dale. De vuelta a la canción. ¿Quién es la que viene allí? que viene allí, tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. ¡Ja! Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar, a casar, a casar. Señor cura, nos preguntará, esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Estás escuchando No es Radio.cl. ¡Ale, amigos! ¡Volvimos! Y nada de chao, gracias porque estamos acá. Hola, gente del mundo que nos está escuchando. Un saludo muy especial a Patricia Elena, que nos está escuchando desde Panamá por primera vez. Panamá, chicos. Internacional. Muy simpática ella, así que un saludo muy especial para la gente del extranjero. Yo conocí al Panamá en Chile, ¿ya? Era amigo mi viejo. Impresionante. Muy simpático él. Me acuerdo una vez vi un catálogo con todas las cosas, porque no es que en Panamá como pasan los barcos ahí, ya, así. Venden pero cosas importadas, pero que te volvís loco. Me pasó un catálogo, así que es como la Sofía aquí en Chile, en Iquique. La cantidad de cosas que venden allá. Así que nos vamos a ir a dar una vuelta un día sin tener plata a comprar cosas baratas allá. Sí. Me gusta Rubén Blades, me encanta. También es panameño, también se tiró hasta presidente. En fin, un día vamos a hablar de Panamá. Un especial de Panamá. Sí. No. Oye, contémosle a la gente de qué se trata el programa del día de hoy para que se enchufe. Porque hay gente que se puede estar conectando recién. Cuéntale entonces. Ya, les voy a contar yo. El día de hoy tenemos un programa especialmente dedicado a las festividades del mes de septiembre en Chile. Me tupiste con ese que sorry. Se está realizando todo lo que es el aniversario de nuestra paz, ¿no? 18 y 19 de septiembre. Así que el día de hoy tenemos el programa especial dedicado con historias de 18 de septiembre. Mándenos todo todo lo que tenga que ver con carrete y anécdotas que han pasado, ya sea el tipo de amigos, de carretes, de familiares, etcétera. Todas las actividades que pasan en el mes de septiembre, que siempre pasan cosas choras en fonda, qué sé yo, hay gente que puede haber estado en el parque intercomunal o en el parque O'Higgins, siempre pasan cosas, historias que han visto, los jurados de siempre, qué sé yo, todo lo que quieran contar. Y por supuesto, poder mandarnos los saludos que quieran a través del contacto alentando@gmail.com, nosradio@hotmail.com y contacto@nosradio.cl. Oye, y en nuestro blog, que es alentandolaprevia.blogspot.com, pueden escuchar los programas pasados, pueden dejarnos comentarios, hay una encuesta que estamos haciendo para saber qué tal estamos, si a la gente les gusta, que viste que han respondido como loco en la encuesta. Sí, sí, métanse al blog del programa, sí, porque está bueno. Sí que te digo que a mí me pasa una cosa. Hay mucha gente que lamentablemente no nos puede estar escuchando en este minuto, pero en el blog tiene la opción de poder escucharnos de nuevo y revivir cada momento el programa, de todos los programas. Ojo, se lo quiere repetir, porque sabéis que a mí me ha pasado la otra vez que yo me demoré un día más de lo que normalmente me demoro en subir la opción. Me empezaron a decir, oye, ya, pues sube la cuestión, que queremos escucharlo, la opción, sí, así que... Sí, sí, sí. Y hay mucha gente, lamentablemente, que sabe el programa, que lo ha escuchado desde ahí, y no puede escucharlo a la hora que corresponde, a la hora que salimos al aire, ¿ah? Especialmente en Japón, que están... Claro, están desfasados, están tomando desayunos, claro, ahora. Sí. Hoy les recordamos a los amigos, que bueno, tienen que haberse dado cuenta, que desde el día de hoy, el programa comienza a las 9 de la noche, ¿ah? Pero no se preocupen, vamos a estar hasta las 10 y media. Seguimos con los mismos 90 minutos de música, conversación e interacción con todos ustedes a través del MSN completamente en vivo cuando en Chile son las 9 y media de la noche. Sí. Así que... Nos acaba de llegar aquí un comistrajo, Club Social, sí, y... ¡Club Social! Estamos tomando aquí Club Fresco Cooler y... Oye, es nada más chileno que el Fresco Cooler. Nada más chileno. Sí, sí, yo creo que la chicha anda por ahí con el trago. Sí. La piscola, la chicha, el Fresco Cooler y la escudo. A la piscola no me la toco. ¡Oh! Que es oficial, oficial. Si no la tocamos. Oye, ¿qué? ¿Vámonos con eso? Sí. Perfecto. Tenemos un glosario guaso. Bueno, las seleccionamos, habían como 100 palabras guasas muy utilizadas, pero seleccionamos las mejores. No, no te quiero quitar el crédito, esto lo hiciste tú. Somos hermanos de la MS. Tal vez. ¿Qué mal? Ya, sí, bueno, si ya me entendieron la idea, ya. Tenemos 19 palabras. Ni cagando las mejores frases. No, de seguro que no, va para las peores, va para las peores. Ya, las 19 mejores palabras guasas las vamos a ir leyendo. Mira, que son notables algunas. Algunas son comunes y otras son curiosas. APS. ¿Qué significa APS? Venga, acérquese. APS. APS. Aperarse. Chuigo. Envase de vidrio de 15 litros para contener vino. ¡Eso, mierda! Oye, esta es una serie de tres que es muy entretenida. Después viene Dama Juana. Envase de 10 litros para contener vino. Me quedo con el chuigo. Y la garraza, envase de 5 litros para contener vino. La garraza es buena porque te la puedes llevar ahí en la manita, sí, la guay en el parque intercomunal, así como... Para tomar allá. ¿Tú te sabes la técnica para comer? O sea, tomar. Para tomarla, sí, pues es una guay así con la mano ahí, así. Con el codito. Sí, pues, te lo tomo así. Por eso, no, sí, como que si por la el... gente no estuviera viendo, yo por cierto, ya. ¿Por eso de empinar el codo? Sí, pues. ¿Con la garrafa, pues? Sí, no, era por... Sí, no, sí, sabía. No, era para... Ya. Vamos a poner el manual. ¡Ah, no! Si entran a nuestro blog, van a ver una imagen donde hay un tipo. No es una garrafa, pero es el mismo gesto. Como una, sí. Empinando el codo. En la página de alentandolaprevia.blogspot.com. Ya, tenemos la quinta palabra: aguaite. Es estar atento, ¿no? Observar. Eso lo ocupan en el rodeo. El aguaite. Sí, guaite. En el rodeo, cuando viene la collera. Exacto. Que es el equipo que viene después. Te dice: a la guaite, la collera, tanto. Claro. Ahí está. Ya va. Después. El chingue, la persona hedionda. Cuando uno entra una pieza ahí. Aquí en el estudio de Alentando la Previa tiene que entrar una chingue. No, yo me bañé hoy día. Ya, yo también me bañé. Estamos bien. Mira esta weá. Piñiento, persona que no se lava y tiene la cara pegada a la piel. O sea. El piñiempo. ¿Ah? El piñiempo. Ah, el piñiempo, sí, el piñiempo. Lagañoso, persona que no se lava la cara. El lagaño. Achaplinarse, no seguir o arrepentirse. Ya, así que tú, bueno, te pones a chaplinó. Me chapliné. Agusanao, enfermo. Agusanao, weón. Enfermo, weón. Vacilón. Okay. Vacilón, fiesta o baile. ¿Ah? Vacilón. Bolsero, persona que se lo pasa pidiendo y no coloca nunca. Eso pasa mucho en el que colegio. Que pasa pidiendo plata. No, No, pero también comía, pues. Bueno, hay bolseros que son en el colegio clásico que te andan bolseando la comida. Ah, pero es que no coloques nunca, no sé, bueno. Brea, refiérase a una persona que lo pasa bien a costa de los demás. Ah, impresionante, brea. Cagazo, problema grande. Me mandó un cagazo. El primer programa tuvimos problemas y bueno, nos cagazo, mandamos unos cagazos. Un cagazo de aquello. Cara dura, persona que no le importan los demás. ¿Sabéis que el primer programa no fue tanto? Fue el segundo programa. ¿Fue el segundo? El tercero. No, los de Viña fueron los de Viña. Esa fue un cagazo. En fin. Cara dura, persona que no le importan los demás. No, toca la. ¿Sí? Acabo de leer cara dura. No, no me guste. Bueno. Carbonero, dícese de la persona buena para motivar a otra. Pero motivar en el sentido de que se agarra con. Claro, para pa pelear, digamos. No como para decirle, no, tú podías. No, no, es algo que está diciendo, oh, cacha lo que dijo. Oh, oh, tipo que compadre se ha matado y está como haciendo. Metiéndole carbón al fuego para que se arme la pelea. Wow. Caña. Dolor de cabeza. O sea, cuando terminó alentando la previa, nos vamos a tomar a Bamonde y después. Lo que la pasa caña. Como el 20 de septiembre. Claro, cuando todos aparecen ya con la resaca. ¿Ah? Oye, aprovechemos contarle a los amigos. ¿Qué va a pasar a las 23 horas? Sí, porque como es ahora, a las 23 horas, usted agarra sus cositas, bueno, un poquito antes, agarra sus pilchas ahí, se ponen bonitas. Pilcha. Pues, estamos hablando guaso. Y están a la guaita ahí. Ahí me alcanzan ahí el ruch y todas las cuestiones así, para ustedes se pintan bien bonitas. Si son hombres, se ponen feos, porque si no, no hacen la competencia ahí. Y parten para Holanda con el aguilucho, comuna de Providencia, a Bamonde, que yo creo que es uno de los locales más chilenos que hay abierto todo el año. ¿O no? Sí, cola de mono todo el año. Tenemos el terremoto todo el año, cola de mono todo el año. Tenemos sus buenas. Borgoña. No, ¿cómo se llama esta cuestión para comer? No, chorrillana. Chorrillana frita. Su buena chorrillana. Así que a las 23 horas nosotros nos vamos a estar apareciéndonos por ahí. Ya. Y a los primeros que lleguen, su chela. Sí, le vamos a regalar una chelita. Primeros que lleguen, con cara de andar buscando. Sí, pues la gente que ya nos vaya conociendo, ya compartiendo. Ya, tenemos las últimas dos palabras, champion. Golpe a la pelota. Pero eso es como con comba. Sí, con comba. Con efecto. Sí. Y la chomba, el chaleco. Chaleco. Y el chaleco, chao. ¿Hay cachado el chaleco? Oh. Ya, vamos a cachar. Tenía un compañero que decía, oye, aquí me está mandando una historia acá, me está diciendo, este es el Nico, mi hermano. Dice, yo estaba en una disco, bailé de cueca cura. Ah, sí, me acuerdo, ¿sabes? Estaba en una discoteca. Y bueno, estaba tan raja que en un momento era, bueno, obviamente en la época de septiembre, y tocaron una cueca y el weón se puso a bailar arriba del escenario, pero bueno, en el escenario, pues bueno, y con una mina, y de repente se dio cuenta que era el único weón que estaba bailando cueca. Ay, mira, la salsa. Para la caga. Este fue el año 2000, sí, más o menos, un poquito antes, quizás 99, por ahí. Impresionante. Esas cosas curadas, weón. Sí, ¿no? A mí el chico me encantaba bailar cueca, después se me olvidó un poco, weón. Oye, Andrés nos acaba de mandar, Andrés Herrera, una colección aquí de algunas payas. Las vamos a abrir, las vamos a ver después de la pausa, vamos a volver con algunas payas. ¡Ay! ¡Ah, Tey aquí nos mandó algo! Vamos, lo envió hace rato. Es un brim. No, este no, sí, este es un brim. Dice, ya, ¿lo decimos nuevo? Dale, espérate, le tengo que poner un ambiente de cueca. Ya, sí, porque tiene que ser con sí, espérate, importante. A ver, ¿cuál cueca le ponemos? A ver, déjame buscar una buena. Esta no es. Esta. No, esta. Que la caí, espera. Ahí. Ya, ahí. Con música de huecas. Y le vamos a subir un poquito a la música. Oye, muchas gracias a Conita. ¿Eh? Nos están viendo un saludo. Dice que ama nuestro programa. Muchas gracias. Te pasaste. Se agradece mucho a la gente que nos. Nosotros te amamos a ti. Te gustan las cosas bonitas. Estamos solteros los dos. Sí, está chido. ¡Ya! ¡Vamos! Me presento. Diego Muñoz, 24 años, estudiante de diseño, Piscis. Soy sensible, me gusta la música, el cine. Te toca. Hola, María. Soy un hombre esbelto, hermoso, con mucha cabellera. Delgado. Delgado. Usted blanco, maestro de artes marciales, ojos verdes. Y me gusta mucho jugar a la chola. ¡Ya! Vamos con el. Sin ningún problema de desgarra. Y soy un hombre que nunca me lesiona también. Ya. Ya. Diego, vamos con. Ahora que estamos con la música de fondo. Vamos para refutar. Vamos para refutar. Brinde con el estudiante, leyendo como con mucho esmero. A todas mis compañeras se lo pongo cuando quiero. ¡Déjale! Seguro responde Antonio, una compañera celosa. A mí no me lo han puesto nunca, aún sabiendo que soy golosa. Tranquila, mijita linda, respondió el estudiante canchero. Después que me la mande a pecho, le va a quedar grande el agujero. Brindo este 18, todo desparpajo. Se mantuvo atrasando el trabajo. De tanto que dije hueva, se mantuvo atrasando. No caché esa guayá. El trabajo atrasado, dice. Y me pongo a escribir canciones. Vayan a producir mejor. En lugar de leer mail, los hueones. Mira, mira, mira, la mierda. Muchas gracias, Teddy, de la zona de Talagante. Muchas gracias. Esas son cosas entretenidas. Si tienen cualquier cosa, cualquier cosa, dicen, aunque no sea usted, que sea internet, da lo mismo. Da si lo mismo. La cosa es allí, hacer el ambiente de la cosa. Vamos a bajarle un poquito la música, que está un poquito fuerte, pero era para darle el ambiente aquí a la lectura esta. Sí, está bien, había que causar un ambiente. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una cueca clásica? Clásica, sí. Yo creo que, no sé si es la más clásica, pero seguramente está entre las tres más clásicas. Más conocida, sí. ¿Ah? Este, amigos, es el Guatón Loyola. ¿Qué tal? Por favor, escuchen la letra. Sí, es notable, especialmente a los que no han escuchado la canción. La gente... Oye, contemos a la gente, porque hay gente del extranjero que no está escuchando. Sí, la cueca es el baile típico nacional. Me dio un hipo aquí por el... Un eructo. No, un hipo. Un hipo eructado, una cosa mía. No, un hipo. La cueca es el baile típico nacional. Y en el fondo nosotros estamos tratando aquí de fomentar un poquito la cueca. Y deberíamos quitarnos todos los programas de una cueca. Todos los programas. Me parece bien. Como para no ser tan cínico. Me parece bien. Porque a mí me gusta la cueca. La cueca picante es buena. Bueno, este es el Guatón Loyola, amigo. Y aquí va. Y cura ahora, se acabó la chichita. Bueno, amigos, volvimos acá. Más ratito vamos a escuchar ese brindis que está espectacular, ¿eh? Oye, es un brindis muy entretenido. Salieron dos cuecas por una, ¿eh? Era una sorpresa que me tenía lejos acá. Ya. Oye, un saludo muy especial a Patricia. Dice que conoce la cueca del guatón. Ella es una artista, panameña, una cantante panameña. Yo he hablado con ella a través de Skype, es muy simpática, muy agradable. Y nos está diciendo que conocía, claro, la canción del guatón Loyola. Lo estoy disfrutando. Me encantan las tradiciones y la música de Chile. Feliz 18 para usted. Muchas gracias, Patricia. Sí. Que nos cuente cuándo es la festividad cuando se celebra la independencia. Si quiere puede celebrar el 18. Sí, también, que... también con nosotros aquí, alentando la previa. Que salga el fin de semana y se... No sé, se baila una cueca con terno, no sé. Cualquier cosa. Pues aquí la Conita la vamos a leer más ratito, nos está escribiendo una historia, la vamos a leer más ratito cuando nos organicemos un poquito más. Oye, Diego, podríamos volver con... A ver, ¿con qué vamos ahora? Porque tenemos muchas cosas que contar. Bueno, ¿tenemos? Eso ya lo leí. Ah, esto. Encontramos una encuesta en internet. Sí. ¿Tú? O sea, tú... La mejor manera de celebrar el 18 de septiembre. Y aquí le pusieron tres alternativas y la gente fue a votar. El 52% contestó que con un asado. Mucha carne, mucho choripán, mucha chicha, mucho pebre, mucha empanada. 52%. Yo quiero leer todas las opciones y después voy a decir cuál es la que me gusta. Ya. 29% aprovechar el feriado y escaparse a la playa, al campo. Contestaba la gente. Y la última alternativa con un 17%, elevar volantines y hacer juegos típicos en las ferias de la chilenidad. Esas son las que hacen las municipalidades para ganar plata. Pero, ¿está bien? Porque a la gente que no sale de Santiago le da opciones de poder vivir el 18 como se vive en la fonda, en fin. La fonda del... o sea, la Semana de la Chilenidad que está ahí en el Parque Pablo Hurtado, ex intercomunal de La Reina, es bien entretenido. Yo me pegaba unas vueltas, si tienen cabros chicos ahí, hay animales, así... ¿Cuánto está ganando el intercomunal? Sí. Sí. Por una feria... Los precios no me acuerdo cómo eran, pero está bueno mirarse una vuelta. Así que mira, yo diría que la mejor para mí es con un asado, mucha carne, mucho choripán, mucha chicha, mucho pebre, mucha empanada. Harto pebre, ¿no? En esta época, lo mismo andar pasado cebolla, lo mismo andar pasado. Me comí un pebre, estoy celebrando. Tenía un ajo asado. No importa, así, no, está lo mismo. Está lo mismo, la verdad. Sí. Estamos acá, es que tenemos tantas cosas que contar. Como que no sabéis por dónde tomarlo. Vamos con una noticia. ¿Algunas de las noticias curiosas? Sí, me parece bien. ¿Parece? Para... ¿Dónde la tengo? Las tengo en el Lentium. En el Lentium 1. Pero va a sufrir un extreme makeover el fin de semana, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, está muy bien eso para modernizarlo un poco. Va a subir la RAM, ¿viste? Excelente, ¿viste? No, ponerme a RAM a la computadora, tío, ahí a la vuelta. Se pone chúcar el computador, ¿viste? Oye, la gente le contamos que están escuchando el programa Alentando la Previa. El día de hoy, un especial Alentando la Fonda. Métanse a la página alentandolaprevia.blogspot.com. Hay un flyer ahí que hicimos, está bien bonito. ¿Hiciste tú? Está bien amononado. Es que no me gusta que me den crédito por cosas que ya no es. Pero Diego, lo hiciste tú. Bueno, sí, pero gracias a ti está la página, vos, hombre. Tú tiraste el blog y todo eso. Pero la ficha lo hiciste tú, y que a mí me gustó como te quedó. Ya, qué bueno que te haya gustado. Yo como diseñador te puedo decir que la guata está buena. ¿En serio? Ya. Lo hice con mucho amor y con cero conocimiento técnico. Nah, pero a poco iba aprendiendo. Sí. Yo te enseñaba también las pichicatas. Cuando me enseñaste ahí atrás en el baño el otro día. Sí. Porque con el notebook, claro, uno puede estar en el baño, uno puede estar en la cocina. Con el router que estamos aquí. Entonces, yo estaba arreglando un water ahí, entonces... mientras arreglamos el water, el WC. El WC. Mientras arreglaba el water... Alejandro... Ahí. Te lleva allá atrás con la llave de cruz. Sí. No, que la... Ya, ya, ya. Oye, yo... No, oye, aquí está la página, Bogan. ¿Dónde está? No. En Noticias. Noticias. Ya. ¿Cuál? ¿Una que tenga... ¿Una chora? Sí. ¿Esa? Ah, esa me gustó. El puro titular me gustó. Ya, aquí me voy a cargar rapidito. Ahí está. Dale. Bueno, dice: el hombre más viejo del mundo, a la edad de 111 años, confesó que todos los días se manda una cerveza. Así quiero vivir todo. Conseguir que sea el secreto de su longevidad. Notable. Pero una puta. Bueno, pero es que yo estoy acumulando con las que no me tomé cuando era más chico, po. Ya, antes que te vayas con el link, le contamos a la gente que esta es la sección en la cual leemos noticias curiosas. Para que no se enreden aquí por la temática del programa, pero también las noticias curiosas para todos ustedes. Sí, porque así es nuestro programa. Así es nuestro programa. Ya. Y en nuestro programa si no le gusta, chalango. Así es simple. En fin, se me fue la onda. Ahí está, comenzar. Ah, sí, es verdad. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, sí, alentando la previa, me estoy hablando. No, el alemán Hermann Dogelmann es oficialmente el hombre más viejo del mundo. Se hizo merecedor del título luego de la muerte del norteamericano Fred Hale, quien abandonó el mundo un mes antes de cumplir los 114. No tomaba chela, seguramente. Seguramente, claro. Hermann, un ingeniero electrónico retirado, cree que el secreto de su longevidad está en la cervecita diaria. Mi dosis diaria de una buena cerveza negra es lo que me ha mantenido todo este año sintiéndome en la cima del mundo. Tenía que ser alemán para... Bueno, claro. Sí. El Gerontology Research Group de Los Ángeles, Estados Unidos, encargado del registro de los casos de las personas más viejas del mundo, informó que Doeneman es el varón más viejo porque hay 26 mujeres vivas de más edad que él. También aclaró que le faltan unos cuantos años para alcanzar el récord histórico que ronda los 125 años. Pero si se sigue tomando las chelitas, deberían darle esas chelas Guinness. ¿No es que los récords Guinness? ¿Tú sabes cómo empezaron los récords Guinness? No. Voy a contarlo rapidito. Vale. Había una taberna en Irlanda, creo que es de ahí, que era la taberna donde vendía la cerveza Guinness, que era como la taberna hecha en casa. Ya. La venden todavía. Claro. Bueno, pero sí, es que ahora ya no es como ya la taberna, ahora es envasada. Bueno, y en esa taberna Tiki vos empezás, no, es que yo puedo, no sé, hacer tal cuestión mejor que tú. Y en la taberna empezaban a notar, así como, tal gallo hizo tal cosa mejor que el otro. Así, ¿qué año fue eso? No me acuerdo. Ya. No sé, pero hace mucho tiempo. Y empezaron a notar y empezaron a crear un registro, así como, porque empezaba a llegar gente, mira, yo hago esta cuestión y nadie me supera. O sea, y de repente dijeron, uy, sería bueno, voy a hacer un libro. Entonces el libro Guinness... Es con la cerveza Guinness. ¿Qué tal? Nunca me había preguntado por ¿sí? qué el nombre, ¿no? Sí, es que yo tenía un libro viejo y ahí salía la historia, bro. Lo que traigo notable, o sea, en el fondo todo partió en un bar. Para que vean que el alcohol es bueno. Hoy el alcohol ha descendido. Si leemos la historia que nos mandó Conita. ¿La leí ya? Sí, la leo yo, lo que pasa es que está con esa... Otra noticia, ya, loca. Yo leo esta porque está ya. Y tú, no, eso cópialo en un archivo de texto. Sí, mejor, porque está como muy... Mira, ahí en el inicio, métete ahí. No. Estamos completamente en vivo, ¿ah? ¿Eh? Antes de eso. Calmado, pero qué weá, copiar, porque no ahí en el inicio, perdón. En el inicio lo más arriba, ahí. No, es que el no del tío, ahí, ya. Y ahora ahí. Vale. Estamos con. A ver, ¿cuál puedo. Oye, que la gente nos mande, po. Importante también. Oye, sí, sí. Nos han mandado poquitas ya, sí, po. Sí. Mandan nomás. O sea, bueno, teníamos antes otras que nos habían pasado durante la semana, pero... En fin, bueno. Dice, en Argentina presentaron el libro Marcados por el Destino, que posee una particularidad. Una particularidad. Recopila. Oye, y eso que no he tomado nada. Recopila apellidos aparecidos en diarios, guías telefónicas y páginas web que remiten a la ocupación de su portador. Walter Duet, autor de la obra, advierte en su prólogo que muchas veces, cuando en una serie televisiva aparece un veterinario llamado Doctor Perro, uno se enfurece hasta la rabia. Impresionante. Por tal motivo comenzó a buscar por todos lados marcados por el destino. Pero en la vida real, ejemplo de esto son una gerente de comunicaciones llamada María José Buzón, periodista especializado en temas rurales Juan José Vaca, el arquitecto Leonardo Muro, el directivo bancario Daniel Kach, el experto en cirugía infantil, el doctor Pequeño. ¿Ese no será el primo de nosotros, Daniel? ¿Cuál? Doctor Pequeño. El futbolista ciego, Silvio, el futbolista ciego, perdón, Silvio Velo. Todos con algún documento certificando su nombre. Aime incluye el testimonio de varios predestinados, como la nutricionista Adriana Caldo y María Papa. El reparador de carruaje Andrés Carro. En síntesis, este libro dedica sus páginas a aquellos que llevan con orgullo su nombre y que, como dice Duer, afirman: si tengo este apellido, por algo será. En fin, Alejo, lea nomás. Tenemos otra historia que nos ha mandado aquí Conita. Ya, la vamos a leer aquí. El año pasado fui a una fonda con mi hermano Héctor. Era una disco fonda, onda para leer un rato. Entramos así felices, era la primera vez que íbamos a una fonda así. Entramos y no había nadie. habían como 10 personas más. Y como que todo el mundo se conocía. Y nosotros habíamos gastado toda la plata en la entrada. La bola. Después empezamos a hablar con los 10 pelagatos que habían ahí. Y nos invitaron a una fiesta en la casa de uno de ellos. Y nosotros inocentemente fuimos. Y aquí van a saber por qué inocentemente fuimos. Llevamos alrededor de 30 minutos caminando. Y se nos pararon y nos asaltaron. Y nosotros estábamos lejos de la casa donde estábamos alojando. Y nos quitaron la plata, cigarros, qué pena. Porque por último ya, nervios, lo pasa con un cigarrito. Lejos de donde estábamos alojando. Le quitaron la chaqueta hasta las zapatillas, compadre. Imagina. Qué terrible. Bueno, hasta las zapatillas, agua ya es como ya denigrante. Es como un mechoneo. Y con mi hermano tuvimos que caminar como 2 horas y media hasta llegar a la casa. Fue lo que más. Y llegamos como a las 6 de la mañana. Así sin pillas, sin cigarros, sin chaqueta. Nos enfermamos y tuvimos que venirnos antes. ¡Un desastre! Terrible. Oye, viene el momento oficial de Alentando la Previa. Ah, sí. Momento silencio de... absoluto. A ver, para la música. Vamos para la música. Para la música. Ya. Silencio, escuchen todo, ¿eh? Por favor. Volvemos con la música. El momento oficial del destape de la cerveza austral del día de hoy. Y con este aprobado. Está degustando una cerveza. Me da a probar a mí también para ver cómo está la cosa. Porque puede que yo esté con el gusto un poco dañado. Está hormigable. Oye, le aprovechamos a contar a todo el mundo que después del programa, a eso de las 23 horas, vamos a ir a donde va Amondes. Y si no van a donde va Amondes, se quedan escuchando. Nada, fue un error. Exactamente. Aquí mismo. Con Mario Hitbit y toda la compañía acá en NoRadio.cl. Sí. Bueno, aquí le damos a la programación de todas las radios para que la gente que está escuchando este programa se pueda enterar de cuáles son los otros programas, porque hay muchos programas en los radios.cl. Sí. Oye, vamos a ver si es que nos conseguimos los programas nuevos también, porque... Ah, sí, hay más programas. Atención, porque el radio.cl crece día a día. Sí. Oye, queríamos darles... Estén muy atentos porque hay programas a cada rato ahora. Sí. Sí. Un saludo muy especial a la gente nueva del programa que está anterior a nosotros. Sí. ¿Eh? Mucha suerte para ellos y que les vaya muy, pero muy requerido. Hicieron súper buena música, weón. Bueno, al menos para mi gusto. Ya, sí. Yo estaba como andando esta cuestión, no caché mucho. Pero sí. Lo que sí es que es bueno eso, ¿no? Todo esto es por amor al prójimo, digamos, pero... Con mucho cariño para todos. Y por ahora, amor a uno mismo. O sea, todos los que estamos haciendo esta cuestión es porque nos gustan. Sí, sí. Solo lo hacemos con cariño. Comunicadores. En esencia. Claro. De alguna otra forma. Oye, ¿dónde íbamos? Espérate. Aquí está, acá arriba. No, esta no la dimos. Ah. No, no, a ver, falta, no, esta. Falta esa. Ya, dale. Vamos a tirarnos con más para allá. Más para allá. Esta es de Sunny de Buenos Aires, Argentina. ¿Listo? Sí, por supuesto ya. Que es eso, pero ahí tenés que inventar cualquier cosa para no decir esa palabra. te compliqué porque... Ya, soy mejor, ya. Dilo así. Está, déjame editarlo aquí, porque era mal, ya. Es que si no va a rimar. Ah, sí, ahí va a rimar. Sí, por eso la dejé así, ya. Dale nomás. Está todo esa. Una vieja y un viejo estaban plantando matico. En eso la vieja se agacha y el viejo le planta el tito. Es como lo mismo que pico, pero... El ojo. El cáchame el ojo. Es que no te podía pensar que es del pajarito ahí. Claro. Ya. Otra. Oye, tenemos una de purochile.com. Brindo por nuestro Chile, su independencia y su historia. Brindo por todos aquellos que la envolvieron en gloria. Brindo por todos nosotros, herederos de la gloria. Qué orgullo llevamos, muy presente en la memoria. ¡Déjale! Me gusta el pan con chancho, me gusta el pan con mantequilla, pero lo que más me gusta son tus ojos chiquillas. ¿Y qué joder? Bueno. Oye, esa anótenla porque es para conquistar allá, para sí. Conquistar a la chiquilla. Hay muchas payas buenas, qué terrible, sí. No ser bueno para las payas. Yo inventé una, después las vamos a leer. Yo inventé una oda alentando la previa, así que sí. Quédense en la sintonía porque lo voy a leer. No, pero inventé una, la primera que inventé. Léete la paya. Van a empezar las fondas. ¡Qué rico! Empanadas, chicha y los buenos amigos. Es 14 de septiembre, se viene el carrete, no es radio.cl. ¿Qué tiene de paya esa hueá? ¡Mucho huevo! ¡No rima ni una hueá! ¡Oye, no rima nada, weón! ¡Más empeño que le pusiste! ¡Oye, no rima nada, weón! ¡Es un desastre! Pero bueno, está la paya en radio.cl. ¡Son chamis! Sé que cuando lo veía del té sonaba bien. ¿Qué habíais tomado? No, no había tomado nada. Yo creo que es el efecto. Uy, ya. Qué terrible. Oye, podríamos ir con la programación de la radio, ¿eh? ¿Qué te parece? Ya. No sé, por la hora. La hora acá. Vamos a abrir aquí la programación de la radio. Nos queda a ver, la programación. Oye, ustedes para ir a la programación de la radio ingresan a www.noesradio.cl, tal cual como nos están escuchando ahora, pero apretan el botón que dice entrar. Y luego se van a la sección de programas y ahí están todos los programas. Oye, lamentablemente no está por el momento actualizada la página porque hay muchos programas que van a comenzar esta semana o durante la próxima semana. Voy a ver si nos podemos conseguir. Ah, ya, mejor. Que nos manden alguna barrilla oficial, digamos, pero que no está en la página. Pero... aquí le estamos pidiendo a Mario. ¿Ah? Aquí estamos pidiendo el jefazo ahí. El jefe de Mario Hitchfield ahí. Sí. Ah, chuta, ya. Aquí está André y la Piojo que nos envió unas payas. Mientras nos vamos a abrir por mientras acá. Ahí está. ¿Dónde está? Lo estoy viendo. Pero es que me mandó dos. El Piojo, este tiene que ser la copia 1. Ya que nos mandaron algunas payas y algunas cosas. Sí. Oye, la gente que nos envía historia, estamos esperando, ¿ah? Oye, lo que escuchan está en inglés, pero es un grupo chileno. Bueno. Bueno, súper chileno, súper chileno. No, si es chileno, po. Pero si es chileno. Ya. El baterista era guachón. Era rico. Rico. Pero se acabó el rico. ¿Rico para qué? Rico para todo. Sí. El entero rico. Este grupo de Diego, entonces pues Diego siempre pone su musiquita entre medio. Bueno, oye, tú me gusta poner la música. Me gusta. Yo me siento así como orgulloso. Está bien, pues. Sí, sí. Ya voy a poner otra banda más chilena. Una mierda. Voy a poner Reolé. La chica está. Ah, tú prometiste la semana pasada que ponería por esto, ¿verdad? Yo me acuerdo. ¿Sabes qué? Y de hecho vamos a dejar esa canción para ponerla después de que llegamos la programación. Ya, vamos a tener la programación así nomás y después. Si es que nos tenemos los programas nuevos, los vamos a decir. Entonces tenemos el lunes a las 21 horas con Felipe Felipao Castillo, Rock and Roleando. A las 22:30 horas con Pablo Vázquez, Baterías y Tonterías. El día martes, Sonidos Efervescentes a las 9 de la noche, los espera Conibus. A continuación, Incorregible a las 22:30 con Vale Toro y Felipe Pipo Arancí. El miércoles tenemos Mucho con Gustavo Chay Escalante y Sergio Cuyi Saavedra, y Ciudad de Rock a las 22:30 con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. El jueves está todo pasando, nótese que en la página dice 22:20:30, pero oficialmente es a las 21 horas desde esta semana. Cambiamos el horario, mira. Alentando la previa, mi nombre Alejandro Farías y a mi lado Diego Muñoz para celebrar Alentando la previa. A continuación de nuestro programa a las 22:30, Nada Fue Un Error con Juan Pablo Ecuatón Grau, Sebastián Negro Cantuarias y Mario Hitcher, el jefazo de Noes Radio. Ya. El viernes le tenemos Pituciando el Gol a las 21 horas con Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Figedio. El día sábado, Pantalla Plana a las 8 de la noche con Karen Muñoz. El domingo tenemos Pastando con Cristian Fernández, Javier Riosesco y Rodrigo Morales. Y De Culto ahora se cambió los viernes a las 5. Se nos pasó ese dato. No nos habíamos acordado. Sí, pues. A ver. Así que. ¿Ah? ¿Qué pasó? No, nada. Ah, que me estaba contando. Ya, estamos en vivo de costa a costa. Sí. Vámonos con un temita. Vamos con un temita. Sí, hemos hablado mucho ya. Como yo había prometido, ¿ah? Vamos a poner una canción de Mario Reolés. Que esta canción. A ver, Mario Reolés, yo diría que es el cantor huachaca por excelencia. Lo van a escuchar y van a entender por qué les digo eso. A la vuelta volvemos con más historia que nos ha mandado Andrés. Volvemos con más cosas entretenidas, entre ellos la oda Alentando la Bella que le metí. Con mucho orgullo, y quedó mejor que la oda de Noerradio.cl y fue un desastre. Sí. Fue un intento de paño. Esto ya, es va. Mario Reolés y Chica de Estación Central. O sea, yo la encuentro rica y los giles de Estación Central le dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso bacán. Es rico, o sea, yo la encuentro rica y las minas de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso mortal. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año de chichi rock and roll. Por favor, que lo entrenaba tu taroma. Qué rico sea yo la encuentro rica y me la voy a masacrámela. Con besos, chupones y mordiscos, perjudicámela. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico, sea yo la encuentro rica y las minas de Estación Central se dan vueltas pa' mirarla por la calle, con ella lo paso mortal. Tiki, dame por ti, mira que me hace falta pa' llamar a París. ¿A París? ¿Quiere llamar a París? Tiki, dame por ti, mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. A Singapur, Kuala Lumpur. Porque rico sea yo la encuentro rica y los giles de Estación Central vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso bacán. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año. Así es rock and roll. ¡Ay! ¡Tengo que tener por la radio! Tic, tic, tic, no creo por ti, mira que me hace falta pa' llamar a París. Mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. Hello. Hello. A Singapur, Kuala Lumpur. ¿Por qué? Soy rica, o sea, yo me encuentro rica. O sea, tengo mi sex appeal exacerbado. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico, sea yo la encuentro rica y la mina de Estación Central. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado. Mira que me hace falta pa' llamar a París. Mis amigos dicen que yo ando todo el día con la cara así. La Paulina es la media mina, la conocí en un local de papas fritas. Estás escuchando Alentando la Conga. Estás escuchando Alentando la Previa. Te llaman la consentida. Amor y amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. No acostumbre mal las mujeres, chicao. Duro con ellas, que duran más. Pero mucho. Hoy no se está escuchando nada. Ahora sí, ya. No se está escuchando nada. No. Todos los hablamos no se escuchó nada. O ya. Sea, no. No, no. No se escuchó como 5 segundos. Habíamos dicho que Andrés nos envió una valla muy buena calentando la red. Dice. Ok. Y la armó, ojo, que la armó recién. La armó recién. Porque nos mandó como el boceto primero. Sí. Cada 18 los vasos celebrando, meta asado y chita tomando. Tinto y blanco no igual, ya siempre me siento mal. Tomo mi volantín y veo cómo se eleva, siempre alentando la breve. ¡Ejale! Muchas gracias, Francisco. Hola, hola, hola. Andrés, me confundí. Muchas gracias, Andrés, ¿eh? De la zona de Talagante, te pasaste. Le estáis tirando muchas. No, Andrés, es un fiel auditor de nosotros. Muchas gracias, compadre, te pasaste. Vamos a ver si alcanzamos. Yo ya lo he escuchado todos los programas. Sí. Vamos a ver si alcanzamos a leer al chico que nos mandaron, porque tenemos tantas cosas que estamos medio ya. A ver. A ver. ¿Con qué nos vamos? Ya que estamos en la onda de las payas, vámonos. No, nos vamos cuando empiece nada con error. Ya. El humor de Diego. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con el... No, es que no nos vamos a ir con una canción al tiro. Vamos a esperar unos minutitos. Sí. No, vámonos al tiro con esta canción. Ya, tenemos la sección. Es que sabes que, mira, elegí esta canción porque es nacional. ¿Ah? Es la sección de monitos, de películas, de series animadas, la sección del Estamos de la Previa. Y esta semana tenemos a... Oye, ojo, súbalo un poquito volumen porque es muy antigua. Sí, vamos a tratar de subirla acá también. Ah, ya, vamos a subirla acá a la interferencia. Súbeme la interferencia. Bueno, amigo, ¿cómo interferencia? ¿De qué estás hablando? Estaba acordando de Aulaque, güey. Sí, pero es que la interferencia alcohólica. Que está mal dicho, sí, sí. Ya. Vamos con esto. Esta canción. Vamos mejor con esto. En fin, aquí va la canción. Pao, es lo que tú imaginas en tu canal cerca del mar. Amigo, esto era Pipiripao. Notable. ¿Ah? Diego, lee algunos pedidos de las palabras. Les voy a contar de Pipiripao. Oh, este programa era fanático. Para la gente internacional que se entere, este es un programa clásico que vivimos los jóvenes que tenemos, no sé, 22, jóvenes. 30, jóvenes aún, bueno, por lo menos digamos. En fin. Ya. El creador fue Orlando Walter Muñoz, pariente mío. No, no es pariente, pero en fin. Transmitido por UCB TV, canal 5 en Santiago. Esto empezó el 84 hasta el 97. Programa infantil ícono de la generación de mediados de los 80, que mezclaba dibujos animados y diversos personajes en el estudio, tales como el fantasma Bled, el robot Tonga y el conductor Roberto Nicolini. Y Pipiripao era un programa simple, sin grandes efectos, pero que sin duda marcaron a los pipiripaitos de la época, como a mí, como Alejandro. En fin, entre los bonitos dados del programa está el Festival de los Robots, Centella, Sam el Rey del Yugo, etc. Oye, ahí lo veía todo. Que me gustaba el mundo del Pipiripao. Yo no sé. Era el bacán del curso. Ah, sí, usted no, la recontaste, programa, pero la recontaste que vivía cerca tuyo, la wea es que era, ¿no? Es que para mí ese es mi mayor logro en la vida. Ya. Y alentando la previa, ¿dónde lo dejáis? Bueno, no, pero es que todavía no es un gran logro. Ah, ya. Pero es que. Estamos hablando de. No es Alejandro Faría y Diego Muñoz. ¡Está atrás! O sea, un poquito más abajo estamos. Pero, oye. Desaparece, mira. ¿Qué más chileno que? No, el fantasma Bled. Lo que la cagó el fantasma Bled. Era impresionante. No, y sabéis que me da risa porque de repente era tan mula que de repente se le veían como las patas al weón. Porque era un fantasma que no se le veían las patas, se supone. El cromo. Y igual, claro, el cromo y todo el lado fue una weá, pero buenísimo. Se le veían las patitas. Buenísimo. Oye, dime. Aquí mucha gente nos está saludando. Uy, me está mandando cosas. Yo no sé si vamos a empezar a leer todas. Léete esa. Porque nos mandaban hace rato eso y no podemos leer. Bueno, ¿lo leo yo o lo leíste? Dale tú. ¿Completo o párrafo y párrafo? Párrafo y párrafo. Esta la envió Andrés, muchas gracias. Vale. El piojo es. Señores, voy a contarle. Un piojo que yo crié, 50 hombres contraté para poder lasear. Se enfureció el animal antes de caer al suelo. Balaba como ternero. Cuando se dio el costalazo, me cortó los 40 lazos y aplastó 10 vaqueros. El piojo fue degollado, mucha sangre derramó. En todo el mundo se habló de este animal tan nombrado. El cuero le fue sacado, en un tren se le embarcó. A una curtiente llegó, curtiembre llegó, para que fuera sábado. 10,000 pares de calzado fue todo lo que rindió. La carne le fue embarcada a Europa con afán. Sin temor al que irán, fueron 30 toneladas. 30 carros esperaban este lindo cargamento de un piojo corpulento que era una maravilla. Tan solo de las costillas se abasteció un regimiento. Ahora ya me despido de este funado piojo, $2,000 por un ojo. Los pagó Estados Unidos, su cuerpo fue repatriado por todo el mundo entero. Millones de dólares en dinero, los que Alemania pagó por el piojo que se crió en uno de mis poteros. Entonces, Waldo Herrera Beas, sí, que es el papá de Andrés, según lo que alcancé a entender, ¿o no? Así es. Así que... muchas gracias, ¿eh? Sí, se pasó por mandarnos eso. Un poeta. Un lujito. Sí, muchas gracias. ¿Mm? Oye, espérate, no. Yo creo que, a ver, ¿qué más tenemos acá? Esto lo leímos, historia no. No, eso ya no lo pasamos a leer. Tenemos varias cosas que ya no vamos a pasar. Esto, los dichos guas. Ya no, lo dijimos. No, dijimos delante las palabras. Ah, tenés razón, los dichos guas. Bueno, tenemos más dichos guas. Los 10. El top 19 de los dichos guas. Increíble que fueron. Ya, vale. Sí. Domingo 7. Un hijo no planificado. Ahí que salió para ir con la culera. Trabajaba en el agua potable. Mujer con trasero grande. Impresionante. No cachaba ese. Yo tampoco lo cachaba, es que por eso es curioso. Raja Diablo, persona que es atrevida sin mucho temor al ridículo. Quedé como chaleco de mono, persona que pasó una vergüenza y quedó como chaleco de mono. Sí. ¿Ah? ¿Te tomáis un pencazo? Invitación a beber al alcohol. Alejo, ¿te tomáis un pencazo después en el Badamón de Nayulucho con Orlando? Pero por supuesto, ya con nuestro amigo a las 11. Así es, los esperamos a las 11 de la noche. Después del programa, nos vamos para allá. ¿Ah? Así que atentos. ¿Dónde? Ándate a la punta del cerro. Mandar a una persona a otro lugar lejos, o sea, es mandarlo a la chucha, en buen chile. Andáis como guareno en el agua, estar a gusto en algún lugar. Vamos a matar la gallina, invitación a otra persona a tener relaciones sexuales. Ya. No vamos a decir nada con respecto a eso. Ya, están fumando, ¿cachai? Ya. Se la apaga la tele, estar raja curado sin recordar nada de lo acontecido en el momento de la fiesta o al día posterior a eso. Si van al Bamonde, van a que se les va a apagar la tele. ¿Qué hiciste? No sé. ¿Dónde estamos? Me perdí. Ya, dale. ¿Dónde vamos? La 10. Dale, no. Dale con que la gallina es mierda. Es un clásico. Es como una persona porfiada, ¿no? Sí. Que no hace caso, que le están haciendo algo y no entiende. Dale con que las gallinas mierda. Sí. Vamos. ¿Dónde vean las viejas? ¿Dónde vayan retirados? ¿Dónde vean las viejas? A la mierda. Volantín de cuero. Persona. ¿Cómo has dicho? Muy apretada. Sí, po. Volantín de cuero. Cuero. Está muy apretado. Sí. No se raja nunca. Eso es. No se raja nunca. ¿Cómo? Volantín de cuero. Ya. A la chucha. Abandonar algo, mandar lejos a él. A la mierda. Mandar todos lejos. Abandonar. Ya. A la ñoña. Mandar lejos todo. Es notable esa seguidilla. Ya. A los gringos. Cuando andáis sin ropa entero, sin calzoncillos, sin así. Oye, a mí me desagrada. Andar con la leche cortada. Estar sin ánimo para trabajar. El clásico cabeza de músculo, que solo se dedica al deporte. Cáchame el ojo. Ay, persona que tiene estrabismo. Oye, una vez juego con un burón, tiene ese leche, cáchame el ojo, que no veía con un ojo. Jugábamos en la noche y un lado de la cancha no tenía borde, sino que era una muralla. Y el huevón te achuncaba ahí y te pegaba las medias patas. Pues cáchame el ojo y te pegaba, si no te veía. Lo peor era un amigo mi viejo, el combi medio. Tenía un bracito más corto, le decían combi medio. Y ahora, a un amigo tuyo, ¿no? El Nemo. A un amigo de mi hermano, el Nemo también, por lo mismo, así. Por Nemo, la película Disney, no sé si es. Viejo. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el amigo de Sally, ¿ah? Amigo de Sally que decía Nemo, weón. ¿También? Ese era. A veces que era amigo tuyo. No. No sé nada que era amigo tuyo. Bueno, qué sé yo. De alguna parte. Oye, nos vamos con algún temito y volvemos con la última parte del programa. Que viene la oda. ¿Sabéis con qué no? Tanto que la patricionó y a lo mejor la vamos con yo creo que otra de las cuatro más conocidas que hay en Chile. Sí. Esto es la consentida. Oye, espérale, no lo porque todavía. Se lo voy a dedicar a Patricia, que nos está escuchando desde Panamá, que ella es una artista, cantautora de música nacional de allá de Panamá. Ya, dedicada para ti. Así que esta seguro la conoce. Si le gusta la cueca chilena, seguro la. Me llaman la consentida, amor de amores. De torito te doy mi vida. ¿Para qué? mi vida, pa' que no llores. No acostumbres mal las mujeres, chingado. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida, con sus porfías. Porque todo consigues, mi vida, con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame, mi vida, la consentida. Eres la consentida, amor de amor, que todito te doy, mi vida, pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores, pa' que no llores, sí. Yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Ah, ah. Estás escuchando No Es Radio.cl. Ya, Julio. ¡Éjale! Amigos, volvimos aquí. Hoy les vamos a tener más paya aquí. Tenemos payas sacadas de... de un torneo paya, no sé. No, no, sí. De un campeonato mundial de payas. Sí. Vamos a darle más paya, para que se animen y nos manden la cultura. Sí, porque quedan pocos minutos de programa. Se, oye, no nos han mandado mucho. No, pueden leer todo lo que... Creo que la popa nos está hablando de sí. Buenos Aires. Saludos para la popa. Salir desde Buenos para Aires. Que se empamen del 18, aunque sí, sea como. Vamos a tomar unos colemonos en nombre de ustedes. Sí. De Buenos Aires. Vale. Una vaina. Te quiero como la mierda, no te olvido ni cagando. Cada peo que me tiro, un beso que te mando. Brindo, dijo un picaflor, por todo lo que he picado. De tanto que he picado. ¡Oh! El pico se me ha gastado. Ya, digámoslo. Un picaflor, pues. Un picaflor, claro, el pico. Ya. Me acordé de algo. Si viniste a la fonda mierda y el 18 andáis celebrando, si no te bailáis una cueca, yo mismito te echo cagando. Estoy escribiendo y me reí y puse jajaja a la persona que le estoy escribiendo. Sí, estoy clarito. Ya. Voy a contar otra más. Sí, porque la gente no está hablando. La última. Este humilde servidor que casi nunca mira tele, solo les quiere decir que nos vemos el lunes. Aquí en Juki.cl, porque esto lo sacamos de una página ahí de Juki, que es un weblog que yo voy siempre, ¿eh? Oye, tenemos unas payas geek. Oye, aquí me mandaron una paya mal escrita. Oye, le pido que la escriban bien porque la leí y no significa nada. Mira la weá que hice. Ya. Ahí son una paya. Sí, una paya parece. Ya. Yo pensé que era como que estaba no, con. Sí, déjame ser que más directo que arreglar. Tengo unas payas del año pasado y el Wire, que es una página que a mí me gusta mucho de tecnología. Chilena, obviamente. Y para el 18 se tiraron unas payas. Así que aquí tenemos unas payas geek. O sea, como de nerd, un poco así. Dice, me quise comprar un iPod y no me alcanzó la plata. Mejor salgo con tu hermana, que es mucho más barata. ¿Otra más? Eso tenés que venderte la memoria para jugar a la vida. Subí tus fotos cochinas a mi servidor FTP. FTP, quiero que todos admiren tu entrada USB. Como día computador me compré mi primer PC, el Windows anda mal, y eso, y estoy endeudado hasta el 2010. Bill Gates es un perno y un copión muy cochino, mejor nos cambiamos todo a la marca El Pingüino. No soy payado profesional, ni escribo de los, ni escritor de los buenos, solo pido una ayudita a este loguero chileno. Escribí estas payitas para celebrar la ocasión. Si alguien más se atreve, espero su colaboración. Notable. Esta la escribió ZeroZen. Pueden entrar a su página, que es www.zerozen.com. Así con Z, ¿ah? Y bueno, yo me acuerdo el año pasado, yo estaba aquí metido en la página leyendo payas, ¿sabes? Hay hartas páginas. Dice, no soy payador, tampoco soy chileno, pero como paya geek, esto te salió bien bueno. Para hacerlo más geek, hablemos de computación. Y si en este tema, sí que soy más campeón. Manzana pingüino, importa poco la elección, cualquier cosa elegida es mejor que el copión. Por Windows. ¿Ah? Está bueno, está bueno. Sí. Avisando a nuestro amigo aquí de... Nada, fue un error. Que nos queda poquito, sí. Sí. ¿En serio? ¿Me están llamando? No, ¿en serio? ¿Qué es esto? Ya. ¿Qué es mi buen mensaje? No entiendo nada. Pero Alejandro, concéntrese, amigo. Sí, es que me han llamado, no sé quién es. Pero concéntrese, porque no me la puedo solo aquí en el programa. Necesito que me ayude aquí mi pad. Y echando aquí totalmente, ¿Qué te pasa, Diego? Estoy revisando el celular. Espérate un poquito, si no me van a cagar. Ya. Un poquito, si no todo anda mal. Listo. Ya. Ya. Oye. Voy a tirar la... ¿Qué te parece con la paya de la... de la oda alentando? ¿Qué pasó? La quiero escuchar. ¿Vais no? ¿Vais con cara de qué pasa? Ah, la oda sí, alentando la brea. No, está en el otro... en el otro blog. En este. Ya. Aquí voy. Espero que me vaya bien con esta oda, ¿eh? Vamos. Porque después con la radio.cl me fue más o menos. Sí, dale. Hola, pues. Ya. He tenido un día de aquellos. Trabajos y micros por montón. El taco en blanco encalada no se asemeja en nada a una ramada. Pero no importa, amigos, ya que siempre llevo un buen sombrero de guaso campesino. Un sombrero simple, pero sin nada que envidiarle al agrandado vecino. Nada de eso me importa porque llegué a la casa, dejé la chaqueta. Dejó la chaqueta y me como una barraqueta. ¡Qué buen panorama tengo! Mejor me apuro si no me lo pierdo. Llego a la pieza, prendo el computador, está sonando, alentando la previa. ¡Puta, qué buen vacilón! Causó un impacto medio retardado, pero sí, ya, lo hice con mucho cariño para ti. Lo que pasa es que somos alentando. Nicanor Parra es un antipoeta, Alejandro es un antipayero. Es una nueva tendencia postmodernista. Alejandro aquí está marcando tendencia en lo que es la literatura tradicional chilena. queremos una crítica aquí de Alberto Fuguet, de Leonor Parra, de Francisco Cloane, de... En fin, de Scarmeta. Necesitamos que nos critiquen aquí en la nueva también. Antipaya. Ah, ese cupé, todos los canales de televisión. La Antipaya. Antipaya. Sí. En fin. Uy, qué bonito, ¿eh? La gente acá. Qué bonito esto, el momento más bonito que hemos tenido acá. Nos están enviando fotolog. La gente que ya... Voy a darle chiste. Ya, que la gente nos envía fotolog, es muy bonito eso, porque el cariño se transmite. Recuerden que tenemos nuestro fotolog, no lo habíamos dicho. ¡Decido! ¡Decido! ¡Sol guapo, mira! Ya es que se me pegó el personaje, mira. No lo habíamos dicho. En fin, el fotolog es www.fotolog.com/alentam. Y ahí, si que son más vivitos, van a cachar nuestro fotolog. El enlace directo, pero eso no lo vamos a dar a alguien porque va a quedar la cagada. Y todas las admiradoras y gay admiradores nos van a acosar sexualmente y no queremos. Ya, ¿qué nos están diciendo? Ah, ya, estamos terminando el programa. Nos queda un minutito. Nos vamos con una canción. ¿Qué hacemos, Alejandro? A ver, yo le quiero decir a la gente, desearle a toda la gente que nos está escuchando, que tengo unas felices fiestas patrias. Decíale así, decíale algo bonito, así. Sí, a ver, muy bueno. Que lo pase muy bien con toda su familia, que comparta con los amigos. Hay muchas alternativas, pueden buscar en internet. El intercomunal, está todo lo que es El Estadio Nacional. El Estadio Nacional, que oye, no es flight para nada, por todos los que piensan, no. Si van temprano, después del almuerzo, es muy buena alternativa, hay mucho opaco y hay mucho. Confundido con el parque. No, pero si yo he ido al Nacional, también se habla que. Es que la noche se pone más fila. Mira, vayan de día a cualquier parte y lo van a pasar bien. Pásenlo bien de día y de noche, quédense tomando. Y de noche también pásenlo mal para pasarlo bien. Consigan, si vienen en departamento, estoy dejando la cagada. Estoy dejando la cagada con las galletas de notebook. Si vienen en departamento, búsquense un amigo con caso, se van, se hacen su asadito, se compra su chicha por litro, que venden en varias partes ahora, hasta en los supermercados. Yo diría que están vendiendo chicha en este minuto. Toman una chichita ahí, nos mandan un saludo a nosotros, nos pueden mandar saludos a la radio, los leemos la próxima semana. Y esto fue Alentando la Previa, y nos vamos a ir con una canción que espera Esto también es de los tres, de la Jane Fonda. Y esto es tarjetita de invitación. Oye, pero no se vayan de la sintonía en radio.cl, porque a continuación, Diego, ¿qué cuenta la gente que me... Nada, fue un error. Sí. Y si no, váyanse al Badamondes, Aguilucho. Lo vamos a estar esperando. Con Holanda, ¿no? Ahí nos buscan a nosotros. Bueno, nos reconocen, uno medio peladito, otro peladito por detrás, medio feito. Y bueno, otro cabro chico ahí. Cuando vean a dos hueones horribles en una mesa, sí. Una mierda de hombre, ahí. Y uno encachado. Esos dos feos y uno encachado. Yo soy el encachado. Esto es tarjetita de invitación de los tres en la Jane Fonda del año 96. ¿Qué más chileno? Esto es todo, amigos. Nos vemos. Buenas noches. ¡Goza, goza! Saltando, gritando, gritando.